pasado y quisiera que nos cuentes sobre esto un poquito más, ¿no? Muchas gracias. En realidad es un desafío para nosotros, como esta mañana al empezar el programa, al empezar la inauguración de este gran evento, lo decía, ¿no? Estamos cumpliendo lo que la ley 70 nos menciona, ¿no? Ya se tiene aplicando, ya estamos aplicando la ley 70 al año en toda su integridad. Este año ya nosotros iniciamos con algunas unidades, ya también hemos sido parte del trabajo de la currícula regionalizada. Entonces lo que nos faltaba contar en nuestro distrito es el diseño curricular diversificado, que vamos a elaborarlo a partir de nuestros propios saberes, ¿no? Entonces, contando con estos tres documentos y en la organización con todo ello, vamos a llevar adelante ya el desarrollo de proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no?, para nuestros estudiantes. Entonces, este trabajo seguramente nos va a demorar, por lo menos estamos contemplando hasta el mes de junio, a tiempo corrido, o por tiempo y materia, diríamos, ¿no?, coger bastante, pero también a la vez necesitamos, ¿no?, del apoyo de nuestras autoridades, como decía al principio, estamos seguros, hemos conversado con ellos, ellos dijeron ayudarnos, entonces vamos a, por eso nos lanzamos a iniciar, inaugurar y trabajar ya desde el mes de enero. Un poquito para entender, ¿no? En el currículo básico, ¿Qué son? ¿Son los lineamientos? ¿Pero de qué forma? ¿Para qué sirve eso? La currícula base nos muestra contenidos a nivel nacional e internacional, diríamos, ¿no? Lo que aprendemos aquí y lo que se aprende en otro lugar del mundo, ¿ya? En cuanto a aritmética, ¿no? Son conocimientos universales, como le decía, ¿no? Entonces, esto comprende la currícula base. La currícula regionalizada, acá en Bolivia, la han distribuido inicialmente en 8 regiones y nosotros pertenecemos a la región aymara, ¿no? Por eso trabajamos con el Consejo Educativo Aymara, toda la currícula. Entonces, ha tomado también conocimientos, saberes de la región, ¿no? Ya se tiene elaborado ese documento. Lo que sí nos falta es contemplar dentro de todo en la currícula diversificada ya nuestros saberes más propios, ¿no? Los propios de la comunidad, del contexto de las unidades educativas, ¿no? Aún así vamos a tener diferencias de algunas costumbres en cuanto a cultura, música, incluso siembra, de acá en relación al altiplano. Por eso estamos también distribuyendo, ya en la metodología vamos a indicar, vamos a trabajar en 4 espacios, ¿no? En 4 espacios por núcleos también, para llegar hasta el último lugar de Achocalla, y ninguno de nuestros lugares se ha dejado fuera, ¿no? Entonces vamos a coger, recoger todos esos saberes, conocimientos locales que hay en cada contexto, ¿no? Y para incluirlo en la currícula. En este currículo regionalizado, ¿se puede incorporar nuevos contenidos? Claro que sí, en función de, porque no es una malla de fuerza, ¿no? La currícula base ni el currículo regionalizado. Entonces nosotros, a partir de también el desarrollo de los proyectos socioproductivos que tenemos, vamos a tener que incorporar algunos contenidos propios que sean útiles a la comunidad, útiles a los estudiantes, útiles al municipio. Entonces podemos incluir, es posible incluir. ¿Eso va a ser como como eje articulador o va a ser como una asignatura, ¿no? Vamos a armonizarlo dentro de la malla curricular que se tiene desde el Ministerio de Educación. Nosotros no podemos crear un profesor, por ejemplo, de simbología. No podemos crear, ¿no? Entonces estaríamos fuera del marco de la normativa. Sin embargo, se puede incluir en un área, ¿no? Entonces vamos a dar todos los insumos para que se pueda incluir en el área. Por ejemplo, nosotros tenemos áreas definidas, entonces tienen que armonizarse. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, una vez elaborado el diseño curricular diversificado, vamos a entrar dentro de un proceso de armonización entre currícula base, currícula regionalizada y nuestra propia currícula diversificada. Entonces vamos a armonizar y entonces tendremos pues un solo contenido que responda a esa diversidad. ¿El tercer paso es la currícula diversificada? Sí. ¿Es la propia de la unidad educativa o es del distrito? Del contexto, en todo caso, ¿no? De nuestros saberes, en todo caso estamos tomando el distrito, pero que va a tener ciertas características de contexto de unidad educativa también, ¿no? De alrededor de la unidad educativa, de donde se encuentra la comunidad educativa, no específicamente de la unidad educativa. Para esto es constantemente, ¿no?, la actualización, socialización con los docentes, ¿no? ¿Cómo están viendo durante esta gestión, por lo menos aprovechar estos espacios, ¿no? Para el siguiente año ya inicia incluso las inscripciones y pasar ya tener las clases. Es así. Todo esto va a requerir también de un proceso de fortalecimiento docente, sí, a nuestros maestros, sobre todo a este grupo escogido, ¿no?, para poder llevar adelante, y a los demás también. Entonces, nosotros hemos esperado también que se concluya la Carta Orgánica. Hemos sido parte también porque la Carta Orgánica nos da los lineamientos, sí, y ahí hemos ido identificando algunos aspectos para la elaboración de nuestra currícula diversificada. Entonces, esa ha sido la demora, ¿no?, para empezar ahora. Entonces, ya anteriormente, bueno, hace 3 semanas se ha entregado ya a Sucre. Entonces, nosotros consideramos ya que este documento está concluido para que nosotros ahora podamos lanzarnos con todos esos insumos también. Entonces, también quiero aclarar, ¿no?, que aparte de que los maestros sean capacitados, reciban la capacitación permanente, nosotros vamos a trabajar más con la comunidad. Yeah. Vamos a acudir a nuestros sabios y sabias, porque ellos son quienes nos van a hablar de la naturaleza, son ellos quienes nos van a hablar de cultura, nos van a hablar de lo espiritual, de la música, que en este momento a veces, por ejemplo, la música la consideramos, bueno, pues lo tomamos a la ligera. Pero tomemos en cuenta nomás, ¿no?, como un ejemplo, que la música en aquellos tiempos era muy, muy espiritual, tenía su sentido, habían momentos y todos hemos descuidado. Entonces es momento ahora de poder recoger todo aquello y poderlo incluir en la currícula y que nuestros estudiantes conozcan y no dejen de lado todo esto que han ido viviendo, ¿no?, sus abuelitos, abuelitas y muy poco sus papás. Directora, ¿qué esencia podemos rescatar? O sea, ¿qué lineamiento tal vez es diferente, ¿no?, al distrito de Achocalli con el distrito de Patacamayo, del distrito de Tiquina, de Copacabana, ¿no? ¿Qué es lo esencial en este distrito? Ya. Nosotros somos un municipio ecológico. Eso nos caracteriza, ¿no? Ya. Un municipio ecológico. No solamente tomemos de ecológico por el verdor o por las plantas que hay acá, sino nos hemos denominado municipio ecológico en su integridad, porque con lo ecológico se vive desde todo punto de vista. Ya. Un municipio turístico, porque Achocalli es muy acogido por todos, es otra característica específica, ¿no?, del municipio y lo productivo. No, entonces son 3 elementos y nosotros le incluimos lo que es identidad cultural. Nosotros tenemos que reconocer que si somos de Achocalli, pues tenemos que vivirlo en todo momento. Entonces son 4 aspectos que nosotros estamos tomando en cuenta dentro de la elaboración a nivel municipal, desde la Carta Orgánica, desde el nivel educativo con nuestro proyecto y desde la elaboración del diseño curricular diversificado. Esos 4 aspectos. Para el siguiente año, ¿no?, haciendo una perspectiva, ¿no?, ¿cómo se encuentran nuestras unidades educativas, el reporte de docentes, acefalías, tal vez el incremento, el crecimiento estudiantil, ¿no?, eso también demanda también mayores docentes, mayor infraestructura? ¿Cómo están viendo desde ahorita este tema? Sí, a ver, para la siguiente gestión, sí, yo considero que vamos a requerir en lugares en el altiplano, porque tenemos unidades que van creciendo increíblemente, ¿no? Entonces estaremos detrás de la búsqueda o de, bueno, pues gestionar alrededor de unos 6-7 ítems más, ¿no? Para estas unidades tenemos proyecciones de la creación de unas 2 unidades educativas, tenemos lugares donde se han poblado, entonces estamos tras esa gestión. Asimismo, en cuanto a infraestructura, sí es nuestra preocupación, ¿no?, por estas lluvias. No tenemos una cultura de cuidado de las aulas, lamentablemente dejamos en manos solamente de los consejos educativos y pensamos que ellos son los únicos responsables y a veces no les alcanza ni el tiempo ni el presupuesto a ellos. Y la alcaldía también está, bueno, de acuerdo a su presupuesto que tiene, haciendo lo que puede, ¿no? Sin embargo, nos hemos quedado con los proyectos hechos y no hemos logrado alcanzar a que se puedan aprobar la construcción de nuevas infraestructuras, que será nuestro desafío esta gestión. Entonces, para el año tenemos 2 cosas puntuales, 2 proyectos grandes, ¿no? Uno que tiene que ver precisamente con la elaboración del diseño curricular y lo otro que vamos a destinarle buen tiempo, ¿no?, para que podamos hacer gestiones para que nuestras infraestructuras mejoren. Porque también tenemos, cuando hablamos de una educación productiva, requerimos espacios, requerimos materiales, recursos. Y si no contamos, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, mínimamente, pues quisiéramos lograr aquello primero para poder avanzar. Entonces, esas son nuestras proyecciones. La siguiente gestión estará destinado a esos desafíos, ¿no? Para continuar con todo lo que tenemos planificado. Para precisión, ¿cuántas unidades educativas tiene el municipio? El municipio tiene 31 unidades educativas fiscales, una de educación alternativa y una privada. Son 34 unidades educativas. ¿Y un número de docentes cuánto alcanza? Los docentes tenemos alrededor de 307 docentes. y alcanzamos nuestra cantidad de estudiantes de 5.270 más o menos, ¿no? 5.270 estudiantes en el municipio. Directora, una percepción suya, ¿no? El presidente Morales ha propuesto, ¿no?, ampliar las horas de clase en Japón, en el Asia, más que todo, ¿no? Se pasan 9 horas, 11 horas, por eso también tiene el desarrollo tecnológico, dicen, ¿no? En cambio acá a lo mucho es 5 horas, a lo mucho 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva hay en el municipio, ¿no?, tal vez, de poder tal vez adecuarnos ya a esa perspectiva? ¿Se conseguiría que en los siguientes años ya se va a ingresar a esto? Sí. Bueno, me parece a mí una interesante propuesta. Yo creo que sí, nuestros jóvenes en su otro medio tiempo libre le dedican a otras situaciones, ¿no? Entonces me parece una interesante propuesta de que nuestros estudiantes se dediquen íntegramente a prepararse, a formarse en función de la necesidad de su comunidad, sobre todo. Entonces lo que yo creo que es todo este un proceso, había que identificar las potencialidades, necesidades y a partir de ello preparar a nuestros estudiantes. Solo así, con la preparación, la formación, pues vamos a llevar adelante un pueblo, la familia, la sociedad y así mismo el país, ¿no es cierto? Entonces yo muy de acuerdo. Nosotros tenemos, bueno, una cantidad de unidades educativas que solo trabajan medio tiempo, entonces nos daría la posibilidad. Pero justo donde tenemos nivel secundario, pues es de doble turno y ahí un poquito nos dificulta. Entonces, la infraestructura, todo aquello yo creo que hay que ver, pero en el fondo la idea me parece muy buena, muy buena. ¿Algo más que desea agregar, directora? Bueno, no, más bien agradecer a todos y llegar, ¿no?, a toda la comunidad en su conjunto para que todos puedan contribuir. Como se ha dicho, no es un trabajo de solo maestros, es un trabajo de estudiantes, es un trabajo de la comunidad, para que este documento en su culminación tenga éxito en su aplicación. De nada serviría, ¿no?, que le dediquemos tiempo, esfuerzo y todo aquello en la elaboración y finalmente no se tenga que aplicar, ¿no? Entonces el compromiso de todos es importante y comprometo a través suyo pues que todos podamos comprometernos con educación por una educación de calidad en el municipio de Chocaya. Muchas gracias. Muy bien, directora.